La radio surcoreana CBS dio a conocer que el 29 de agosto se ha hecho en el monte Nam de Seúl el parque de recordación, terreno de recuerdo, para no olvidar nunca el archicrimen de lesa humanidad cometido por Japón contra las coreanas y recordar a las víctimas de la esclavitud sexual.